partir de este momento comienza Al Compás del Chamuyo, la noticia de la semana en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Alberto Agostini y Mario Muro. Al Compás del Chamuyo, el análisis profundo del acontecer de Santa Cruz. Bienvenidos al Compás del Chamuyo. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención, la vemos por todos lados, se le llama Corrupción. Tiempo de la decadencia. Buen día, otro sábado en FM al Sur con nuestro programa Al Compás del Chamuyo. Buen día, Alberto. Buen día, Muro. Buen día, José, nuestro operador. Siempre ahí detrás del vidrio. Detrás de la pecera. Detrás de la pecera, pero no como el pescadito que nada, no, nada y nada. No boquea, no boquea. O sea, hace de todo. Claro. Bueno. Otra semana más que nos va a dejar con que nos va dejando con mucho material, nos va sorprendiendo la realidad cada día. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta semana que pasó, hablando de la realidad nacional, de la actualidad nacional, fue esta brusca apertura del gobierno para que los privados salgan a conseguir vacunas, que es casi un reconocimiento a que nosotros no podemos. Ahora, yo no entiendo por qué no lo hicieron desde un principio. Ahora es medio complicado conseguir vacunas, claro, en forma particular. Aparte, las vacunas no se venden por... A ver, supongamos, sindicato de camioneros quiere comprar 50.000 vacunas. Es un paquete muy chico, 50.000 vacunas. Tienen clientes que le están encargando por... Millones y millones. Realmente me parece, capaz que estoy equivocado, que pretender una compra chica es algo utópico en este momento. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si supongamos que hay un sindicato, una obra social, un sanatorio mismo consiga, aparezca con la de Pfizer, por ejemplo? ¿Cómo quedaría el gobierno? Bastante descolocado. Yo creo que tiene el plan A y el plan B. El plan A es salgan ustedes a conseguir. Y no van a conseguir por lo que acabamos de decir, entre otras razones, ¿no? Porque la oferta es escasa, los volúmenes son muy grandes cuando se consiguen y así. Y si llegan a conseguir, van a volver sobre su discursito de que se privatizó la salud, se privatizó la vacunación en la Argentina. De hecho, la vacunación en Argentina es privada, o sea, es privada y es pública al mismo tiempo, desde hace décadas. Todos los años en las farmacias aparece el carterito y se llevó la vacuna contra la gripe. El que quiere hacer el trámite y conseguir los descuentos con la obra social, bla, bla, bla, hace el trámite. Y el que no paga, creo que el año pasado fueron algo así como 300, no, el anteaño pasado, fueron algo así como 300 pesos. Y mucha gente que podía pagarlo, prefiere ahorrar tiempo, va a la farmacia cuando le queda bien, paga en efectivo y se hace vacunar ahí detrás del mostrador. Bueno, con el hisopado pasa lo mismo. Hay gente que no quiere hacer cola, que no, y va y se hace el hisopado de forma particular. Hay provincias donde el Estado provincial, Formosa, monopolizó el 100% de los hisopados. Bueno, Formosa me parece que es el mejor ejemplo. Es muy atípico, claro, no podemos hablar mucho de Formosa. Con la excusa de la igualdad, de que todos los ciudadanos reciban el mismo tratamiento, Formosa decide en sus autoridades quién tiene un hisopado positivo y quién no, y cuándo se negativiza, que ese es el trasfondo de tener todos los test. Bueno, yendo a la pandemia en particular, se está agravando la situación. Sí, todo los virus respiratorios recrudecen, las infecciones por virus respiratorios recrudecen cuando baja la temperatura. Y eso que acá baja la temperatura, en Buenos Aires tienen todavía una primaverita. Por eso acá todavía, en Buenos Aires mismo, no estamos bajando la temperatura. Estamos lejos del invierno. Claro, muy lejos del invierno. O sea, le echemos la culpa al invierno. Se puede esperar que esto empeore aún más. Pero el nivel de contagio sí es muy alto, pero también acá hay una discusión en qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Hay más contagios porque se testea más o se testea más porque hay más contagios? Obviamente este es el problema cuando la grieta se interpone en discusiones que deberían ser científicas basadas en datos y no en relatos. Hay quien defiende una postura, se testea más, por ende aparecen más casos. No es que se está desmadrando la situación. Y por el lado del gobierno, que esto es una opinión personal que comparten muchas personas, no digo que así sea, yo veo una notoria intención de instalar un miedo que le serviría, por ejemplo, para postergar, incluso anular las elecciones. Por el lado del gobierno se insiste en que la situación está totalmente desmadrada y que el nivel de contagios explotó y que esto es un tsunami, exactamente. No es una ola, es un tsunami, no es mandarina, es naranja. Pero al oficialismo es difícil creerle, porque pasamos de se combate con, nunca va a llegar, se combate con un tecito caliente, a un tsunami prácticamente sin escalas. Entonces la palabra de los dirigentes del oficialismo está bastante desvaluada en este sentido. Ayer, por ejemplo, estaba viendo Inglaterra, tuvo 4.000 casos. Sí. Pero hisopó 1.600.000 personas. Sí, sí, sí. Bueno, ese es el gran déficit que tiene Argentina de un principio. 4.000 en 1.000.000 es nada. Claro. Y acá hisopan 50.000 y tienen 20.000 positivos. Y acá tenemos 26% de más sí, o menos. Es muy alto. Dice que lo ideal es alrededor del 10 o un poquito menos. Sí, es menos también, sí, es cierto. Bueno, pero ¿qué pasaría si hisopáramos 1.000.000? No digo en un día, 1.000.000 en una semana. ¿Qué porcentaje tendría? Es muy difícil. No. Por eso hay una cifra que es fácil de seguir y es muy difícil de ocultar, que es la cifra de muertes. El muerto es difícil de ocultar, entonces hay que fijarse en la evolución de la cifra de muertes a lo largo de la pandemia. Llevamos más de un año con esto. No hay un aumento significativo. No hay un aumento. Inclusive las muertes se van conociendo por tandas, digamos. De golpe un día dicen hubo 249 muertos, pero resulta que son los muertos de 4 o 5 días. Claro, se la van quedando, sí. Entonces hay que buscar la evolución de eso. Y la otra cifra que también es muy difícil de constatar, porque es casi secreto de Estado, es la ocupación de camas en terapia intensiva. Todos los años, cuando a medida que se acerca lo más crudo del invierno, aún en lugares relativamente benignos como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sube la ocupación de camas en terapia intensiva. Y esa ocupación muchas veces supera el 80%. Bueno, en este momento si uno busca ese dato, que es un dato de tiempo real, es un dato que no se publica, pero hay que saberlo en tiempo real prácticamente, es muy difícil de hallar. A lo sumo, algún médico que trabaja en la terapia intensiva del Hospital Durán dice, hoy de 25 camas están ocupadas 19. Eso es lo más cercano que podemos conseguir, pero información oficial no hay. El tema del porcentaje de contagiados hay que tomarlo con pinzas. No digo que no exista, pero depende mucho del nivel de testeo y el nivel de testeo varía. Lo regulan, depende de la conveniencia de ellos. Sí. Si quieren asustar o no. Exactamente. Y la política hoy me parece que es asustar. Algo que me llamó la atención ayer es a la ministra Bisotti salir a decir que quien ordenó la vacuna de Duhalde fue Ginés. Y sí, al muerto le echamos toda la Bueno, pero, escuche, en el momento que fue clave, que saltó la bomba de Duhalde, nadie habló nada. No. Ahora ya pasó, ya la gente se olvidó del tema de Duhalde, y ahora sale a echarle la culpa a Ginés. cuando prácticamente nadie le había preguntado, se había terminado el tema de Duhalde. ¿Por qué sale ahora a mandarlo preso a Giné? Sí. ¿Será porque ahora le van a echar alguna otra culpa? Yo creo que le van a echar todas las culpas. El tema de la compra, que erró con el tema de la compra fue Giné, o cosas por el estilo. Y sí, hay una cosa, con perdón de aquella gente sinceramente peronista, ¿no? Pero el peronismo tuvo un ministro de salud de lujo en la época del primer peronismo, que fue el doctor Carrillo. Un lujo por donde lo quieran mirar, ¿sí? Peronismo de la época de Perón. Estamos hablando de claro. 1950, claro. 50 y algo. Carrillo se transformó en una víctima más del panteón peronista. Pero a Carrillo lo echaron a patadas los mismos peronistas, mucho antes, casi 2 años antes de la Revolución Libertadora. En ese momento había una epidemia, una pandemia de poliomielitis, no solamente acá, en Alemania, en Estados Unidos, muy recordada por la gente que porta algunos años. Y era una pandemia para la cual en un principio no había nada, pero absolutamente nada. La vacuna fue apareciendo durante esa década de los 50, primero la SARS, después la SARS. Hoy ya nadie se acuerda de la polio, mejor dicho, hoy ya nadie conoce la polio, ya dejó de meter miedo. No existe. Mi madre no podía. Claro, no existe más. No, desde 1970 y algo no hay más casos. No hay más. Mi madre no podía pronunciar la palabra polio. Decía, esa cosa, esa enfermedad de los chicos, etcétera. Bueno, y realmente no fue, ahí no hubo responsabilidad estatal, gubernamental, ni de la oposición, ni nada. Fue algo que barrió el mundo y que se llevó puestos a miles de chicos argentinos. Sin embargo, tenía que rodar alguna cabeza, y rodó la cabeza del ministro Carrillo. Carrillo renunció, se fue a vivir a Brasil, de hecho murió en Brasil. Y hasta le hicieron un sumario porque decían que se robaba vales de nafta. De ese sumario se agarra después la Revolución Libertadora para defenestrarlo, quitarle todos sus méritos, honores, prohibirle la función pública de por vida, etcétera, etcétera. Pero el sumario ese de robar nafta lo empieza su mismo reemplazante, ya no me acuerdo, por suerte, a veces tener mala memoria es un don, ¿no? El mismo que le serruchó el piso, el Carla Bisotti de su momento, le inició el sumario por una cosa que posiblemente haya sido cierta, posiblemente ya no tenemos forma de saberlo. ¿Y por qué se lo quería sacar de encima? ¿Por la polio? Se lo querían sacar de encima porque había una ola de clamor popular de que hagan algo. La multitud asustada no entiende. Busquen un responsable. Exacto, entonces como no se puede hacer nada, le cortamos la cabeza al que supuestamente es el responsable de todo esto. De hecho, la polio duró hasta 57-58, con cambio de ministro, con cambio de gobierno y todo. Pero algo más, me parece. Y más también. Bueno, no, después, no, algo claro, más. La epidemia, la última epidemia con alto número de casos, ya fue en la época de Frondizi. Lo sé por mi fecha de nacimiento, porque yo nací justo al año siguiente, en el 59. Sí. Y hubo casos, sin llegar a ser una epidemia, hubo casos hasta, sí, principios de los 70. Creo que 1974 fue el último caso en Argentina. 72, 73, yo me acuerdo que todavía se pintaban los árboles con cal, los cordones de la vereda. He visto muchos árboles pintados con cal acá en Río Gallegos, me hizo acordar a eso. Sí. Bueno, en esa época decían que era por la polio. Sí, se tomaban medidas que a veces no tienen absolutamente ningún efecto. Como un alcanfor colgado en la camiseta. Sí. Me acuerdo, yo recuerdo ese olor, muchos compañeros míos lo tenían en la escuela primaria, yo no sabía qué era, y era la bolsita de alcanfor colgando del pecho. Son esos olores que uno no puede olvidar. Bueno, la historia se repite, la primera como tragedia, la segunda como farsa. En aquel momento la víctima de la cabeza que tuvieron que ofrecer en bandeja fue la del ministro Carrizo. Ahora la cabeza que ofrecen era de Ginés, la culpa de todo va a ser de Ginés. Pero ¿por qué no la tuvo en ese momento, cuando lo echan prácticamente a Ginés? Le podían haber responsabilizado de algo. Sí, sí. Taparon todo, lo echaron, pero quizás apostaron a que esto iba a bajar. La opinión pública es de memoria cortita. Y bueno, pero ya el tema de Duhalde, la gente se había olvidado. Sí, la gente se olvida, pero haberlo reavivado por parte de Bisotti me parece medio raro. hay este, me parece que atrás de eso va a venir otra responsabilidad. A veces escuchar los medios oficialistas es como escuchar una conversación telefónica, pero solamente de este lado. Uno no sabe lo que está diciendo el que está al otro lado de la línea, ¿no? Hay una parte de los medios de comunicación que nos pasa desapercibido. Las redes sociales. En las redes sociales, voy a comentar una infidencia. Yo tengo nombre y apellido en las redes sociales. Muchas de los oyentes quizás me conozcan o lean algunos de mis posteos. Pero también tengo un par de perfiles falsos. Uno neutro, digamos, uno de Corea del Centro. Y uno, supuestamente kirchnerista. Porque hay que escuchar a todos. Y en las redes sociales se insiste mucho, ya como una cantinela, ya como una... El año pasado era quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Este año, ante cualquier discusión, se robaron las vacunas, se robaron las vacunas, se robaron las vacunas. Esa repetición de la consigna, quizás al votante duro del kirchnerismo no le va ni le viene. Pero tienen que buscar alguna forma de neutralizarla porque es realmente numerosa la cantidad de gente que ante cualquier cosa les responde se robaron las vacunas. Y el dato es, acá tenemos nombres y apellidos, no es que a mí se me ocurrió pensar que se afanaron las vacunas. Borlovich se afanó las vacunas, el diputado de Guerrero, ¿cómo se llama? Vázquez, Gregorio, se afanó las vacunas. Todo el mundo lo sabe, están las fotos. Pero saltarse la fila, dijo el presidente, que no es delito. Sí. No figura en la Constitución ni en el Código Penal. Sí, sí. Pero exagerando las cosas, yo sé que no es lo mismo el nivel de... Un delito es un delito, siempre. Algunos son más graves y otros son más leves. Algunos merecen un castigo mayor y otros un castigo mayor. Y también puede ser leve en un momento dado el mismo delito y ser grave en otro momento. Sí, afanarse las vacunas hace 2 años quizás era... algo intrascendente. Hoy es un tema grave. Hoy es poner en riesgo de muerte a personas que tenían prioridad en la fila de la vacunación. Doctor, usted no es psiquiatra, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández, nuestro presidente? Disculpen la autorreferencia, ¿no? Pero en Twitter se realizó un concurso. Alberto Fernández quedó más solo que puntos suspensivos e invitaban a los seguidores del autor de la consigna a completarla, ¿no? Y en la preferencia del público quedó primera mi frase, más solo que Mirta Belgrano en cena de egresados. Está solo el hombre, está solo, está... lo han rodeado, le rodearon la manzana. Pero por más que esté solo, yo conozco gente que está sola y no es agresivo, no sale a decir imbécil a todo el pero mundo. En realidad, las situaciones extremas no cambian a la gente, la muestran tal cual es. Si ustedes... ustedes, digo, la audiencia en general, buscan viejos tweets en internet de Alberto Fernández de cuando era anti-kirchnerista, son de una agresividad notable. A uno le dicen, por ejemplo, sos un pelotudo, no te estoy insultando, te estoy describiendo. Lo bien que harías en ir a lavar los platos. Y de ese nivel son algunas de las respuestas. Estamos hablando año 2012, 2013 aproximadamente. Están, si bien los borró de su cuenta, en internet no se borra nada. En internet queda todo. Entonces si uno pone tweets agresivos, Alberto Fernández va a encontrar capturas de pantalla de un montón de estas respuestas. Hay un video que todavía anda dando vueltas de cuando alguien lo insulta. Cosa que me parece totalmente desubicado. Una persona está tomando algo en un bar con su pareja o con quien sea y pasa a alguien y lo insulta, también es del año 2012 o por ahí, un señor que aparentemente está alcoholizado, no, es difícil saberlo, y él se levanta y lo quería boxear. De hecho lo tira al piso. Alberto Fernández proviene de la más rancia ultraderecha nacionalista católica argentina. Pero es peronista, es de presidente ahora. Y sí, pero que sea presidente. Yo creo que Cristina es más agresiva que él. Pero sin embargo, uno la ve, la escucha hablar y no sale con exabrupto de ese tipo. Porque Cristina, bueno, el otro día le dijo patotero. Patotero. No, están actúan como un patotero, le dijo. ¿No? Sí, Cristina es más calculadora. Por eso. Alberto es más pasional. Claro, pero el presidente llega a un cargo donde él tiene que cuidarse un poco. No puede hablar de imbéciles, porque está generalizando eso. todo aquel que piensa distinto es un imbécil. Bueno, el año pasado, atribuyéndose poderes de dictador, dijo que a él le habían dado el poder para encerrar a la gente en sus casas y que pensaban, no le iba a temblar la mano para usarlo. Cualquier abogado era capaz de refutarle eso. En vez de apelar a la responsabilidad de la población, quiso hacer un uso de la fuerza, de una fuerza que la ley no le da. Yo creo que estamos viendo al verdadero, al que siempre fue, un tipo de escasas luces, discúlpenme, no es ningún mérito ni demérito. Hay gente que nace con más estatura y hay gente que nace más petiza. Hay gente que nace con más inteligencia y hay gente que nace con menos inteligencia. El pecado es ser inteligente y no usar la inteligencia. Eso sí que es criticable. Pero bueno, Alberto no es un tipo intelectualmente privilegiado, siempre fue agresivo, siempre proviene de una facción de la política argentina que siempre se caracterizó por la violencia, inclusive hasta física. Alberto Acer fue en la lista, estuvo en la lista Sábana con una viderista reconocida como Elena Cruz. Cuando él renuncia para asumir, no me acuerdo que lo habían nombrado en su momento en 2003, su suplente era Elena Cruz, es un detalle que todo el mundo se olvida hoy en día. No es una novedad todo esto. Estamos viendo el verdadero Alberto, un Alberto que se descontrola con facilidad, que insulta, que cuando no tiene argumentos insulta, que pretende hacer uso de la fuerza, no física. Pero ya no tiene. No la tiene. Ya no la tiene. Exactamente. Bueno, hay un viejo aforismo que dice, cuando la persona que está polemizando acude al insulto es porque ya no tiene argumentos. No le queda argumento, claro. Y el próximo que sigue es la trompada. Y ganas no le faltan, me parece. Ganas no le faltan. Porque la verdad que a mí me extraña ver a un presidente en ese nivel de agresividad, de exaltación, que se lo nota que está exaltado. Sí, tenso, a punto. Bueno, uno en el día a día se cruza con personas así que están a punto de estallar en cualquier momento. Sí, bueno, pero esas personas a mí no me preocupan. Pero esa persona atiende una verdulería, claro, en un taxi. Hombre firma decreto, me está rigiendo la vida a mí. Es un mono con ametralladora. Claro, ese es el peligro. Extremadamente peligroso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismos ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro. Por FM Al Sur 98.3 de su dial. Amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan, que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque